Estuvimos acompañando a las marchas en Valencia y les tenemos las reacciones. Ahí tenemos otra noche, todo un éxito de la música urbana sonando duro aquí en Latinos FM y en particular en el Café Mañanero. Mike Towers y Darell, una combinación espectacular que nos remonta a los inicios del reggaetón. ¡Qué bien! Y es una de las canciones que ya hay que anotar en la lista de los éxitos importantes de este 2024. Latinos FM, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. Comienza una nueva era. Da Plus. Latinos FM, evolucionamos contigo. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Descienden las temperaturas 6 grados centígrados para iniciar la jornada de este martes. Y avanzamos también dando cuenta de la cotización del euro respecto al dólar. Es increíble cómo se avanza hacia la paridad. Hoy encontramos en el mercado internacional, atención, 1.04, la cotización del euro respecto al dólar. Pasamos al sonido que nos ha dejado el 25N en las calles de España y el mundo. La violencia machista es la parte más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Existen oficinas de atención especializadas a las víctimas y jutjats de violencia sobre les dones en cada partit judicial. Se vivió exactamente en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, coincidiendo con otras marchas en el resto de España. Una vez más, el grito, ni una más. La lucha contra la violencia que afecta a las mujeres. Hay que decir que la manifestación empezó, en el caso de Valencia, en la Puerta del Mar, avanzó por la calle Colón y finalizó en la Plaza del Ayuntamiento, donde se leyó un manifiesto. Dos jóvenes leyeron ese manifiesto reivindicativo sobre la violencia que afecta a las mujeres. Ellas son Ana y Patricia. Simplemente hemos exigido una serie de derechos y de circunstancias que a día de hoy aún nos siguen faltando tanto en el sistema judicial como en las políticas y como en la sociedad. Y como todos los años, pues hacemos un exigimiento de que algo, de qué es lo que queremos que vaya hacia adelante, qué es lo que continúe yendo. Y conforme a lo de la ley de extranjería, lo que hemos hablado es de que pedimos la derogación de la ley de extranjería de aquí de España y el cierre de los CIEs. Es una derogación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, porque lo que pedimos es regularizar la situación legal de todas las mujeres migrantes ya, porque luego también a la hora de cuando son víctimas de violencia de género tienen muchas trabas, hay que hacer mucha documentación, muchas veces se ven atadas a las personas con las que están porque no son de aquí, porque no tienen ningún familiar, no tienen amigos, entonces al final que ellas no tengan ningún tipo de recurso las ata aún más con el maltratador. De hecho, la lucha contra la violencia machista debe ser algo de todos los días. Efectivamente, en esta fecha nos ayuda a visibilizar aún más todos los problemas y todas las brechas que aún enfrentamos como sociedad, y es importante concienciar de esto a la sociedad y que acudan, de hecho, como tú dices, más hombres para que escuchen las demandas, para que sepan la realidad de la situación. Y bueno, yo como mujer migrante también aquí en España considero indispensable que se haga eco de las demandas que contenían hoy el manifiesto, ya que la regularización migratoria de las mujeres de aquí es muy importante para sacarlas justamente del ciclo de la violencia, para evitar revictimizar a las mujeres y para poder lograr que ellas puedan insertarse en la sociedad de manera trabajando y de manera independiente sobre todo. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. El Café Mañanero, una vez más, estamos arrancando nuestro programa con información sobre la recuperación de la Dana. Para empezar, destacar que el número de víctimas mortales se eleva a 222. En Villa Marchante se encontraba el cadáver de otra persona. Y por cierto, las manifestaciones de este 25 de noviembre, Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, también apareció el tema de la Dana. Valencia se ha alzado contra una reconstrucción tras la Dana con cero perspectiva feminista. Continuando con más noticias que tienen que ver justamente con la reconstrucción, las alcaldesas de Catarroja, Paiporta y Benetúcer piden representación en el SECOPI. Dicen que están abandonadas ante el caos. Continuamos ahora con noticias relacionadas con la Navidad. Valencia pondrá luces de Navidad y ya hay fecha para el encendido. La cercanía de la Navidad con el desastre de la Dana obligaba a ser extremadamente prudentes a la hora de afrontar una fiesta caracterizada por la estridencia en la ciudad de Valencia, y aunque no han faltado los desastres en el sur de su término municipal, la vida continúa y recuperar la normalidad tras un largo periodo de apatía general se ha ido haciendo con tacto. Ahora llega el momento de dar el paso porque la idea va a dejar atrás cualquier otro tipo de debate. La Navidad es un momento del año en el que todos ganan. Los comercios dinamizan la economía, crecen los puestos de trabajo y no por ello se deja de ejercer una solidaridad que, oficial o particular, en la ciudad está fuera de toda duda. El concepto: no hay que celebrarla, hay que destinar esos recursos a los necesitados. ¿Sí? Y en ese sentido, bueno, ya la ciudad se prepara para encender las luces de la Navidad. En el centro de Valencia ya ha empezado el montaje de las luces que se harán conforme a lo pactado en su momento. En julio se había anunciado una inversión de 1,17 millones de euros con continuidad para los próximos 3 años. Durante el fin de semana, la calle de La Paz ya dejaba ver sus guirnaldas que este lunes han continuado montándose. Se enciende entonces la Navidad. 4 de diciembre, atención, es la fecha para el encendido de la Navidad, a pesar de la tristeza y el dolor por el paso de la Dana. Y es que la vida tiene que continuar. Ya el sector del comercio lo está haciendo sentir esa necesidad. Descartando encender en vísperas del maratón, con las decenas de miles de extranjeros que acudirán este fin de semana, sí que se ha elegido una fecha entre semana por ser la antesala del puente en el que se espera animación comercial. Viene la Navidad. Avanzamos en el Café Mañanero con noticias sobre inmigración. Escuchas El Café Mañanero. repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Damos cuenta entonces, efectivamente, de las noticias más importantes en materia de inmigración. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha convocado para este jueves 28 de noviembre a las 4 de la tarde al portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Ángel Tellado. Miguel Tellado, exactamente. Y a los presidentes de Canarias y Ceuta, Fernando Clavijo y Juan Jesús Vivas, a una reunión para avanzar en la modificación de la ley de extranjería que permita un sistema reglado de acogida de menores migrantes en todo el territorio, según ha informado el ministerio a través de un comunicado. De esta manera, desde el Ejecutivo también han respondido al Partido Popular que, en una carta dirigida al ministro, criticaban la desidia del gobierno con la crisis inmigratoria y el incumplimiento de las dos exigencias claras y concretas que pidieron los populares para la reforma del artículo 35. Así las cosas, el gobierno convoca entonces para este jueves al Partido Popular y a los presidentes de Canarias y Ceuta para modificar la ley de extranjería. Por otra parte, el partido político Sumar solicita al gobierno que concrete las medidas que piensa adoptar en el caso de que el gobierno de Baleares despliegue las pruebas dentales para determinar la edad de los migrantes en las islas, como demanda Vox al Partido Popular a cambio de apoyar los presupuestos autonómicos del año que viene. Escuchas El Café Mañanero. El Café Mañanero es actualidad, es entretenimiento. La información de América Latina, las noticias más importantes. La noche de este lunes, Jonathan Valenzuela, abogado personal del presidente chileno Gabriel Boric, confirmó una denuncia por acoso sexual interpuesta contra el mandatario en su ciudad natal, Punta Arenas, el pasado 6 de septiembre. La querella fue presentada por una mujer mayor de edad, a quien Boric conoció hace más de 10 años, y según el defensor, la historia es al revés, es el mandatario quien habría sido acosado por la denunciante. Mediante un comunicado de prensa, el defensor sostuvo que entre julio del año 2013 y julio de 2014, es decir, en el lapso de poco más de un año, el presidente Gabriel Boric fue víctima de un acoso sistemático vía correo electrónico por parte de una mujer mayor de edad que conoció en el contexto de su práctica profesional en Punta Arenas. Se enviaron 25 correos desde distintas direcciones de emails por parte de la misma persona, incluyendo en uno de ellos el envío no solicitado ni consentido de imágenes de carácter explícito, señaló. El caso es que es noticia el presidente de Chile por esta denuncia de acoso sexual. Su defensa ha calificado la acción de infundada. Estamos hablando de un hecho que habría tenido lugar más de una década y, según el abogado del mandatario, fue el propio gobernante quien sufrió hostigamiento por parte de la querellante. Encontramos otras noticias de América Latina. En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro está empeñado a toda costa en sacar de la cárcel, de una cárcel de los Estados Unidos donde se encuentra, al jefe guerrillero de las FARC, Simón Trinidad. Mar González, el excontratista estadounidense secuestrado por la FARC, rechazó en una entrevista que concedió al canal NTN24 la intención del gobierno de Gustavo Petro, que recordemos está no dándole oportunidad no solamente a líderes de las guerrillas, sino también de los grupos paramilitares, los criminales, convirtiéndolos en agentes de paz. Eso sí, sin ninguna acción. Escuchemos a Marc González. Yo pienso que hay varias razones que están haciendo esta petición. Para mí, esto demuestra que las FARC están presionando al gobierno del presidente Petro para hacer esta solicitud. Yo no veo esta excusa de necesitan Simón Trinidad para avanzar la paz. Yo creo que esa es solo una cuenta. Siempre dicen la misma, ¿cierto? Y para mí es por otras razones. Puede ser cosas simbólicas para sacar un jefe de un cárcel aquí en los Estados Unidos, de pronto para demostrar que tienen poder hasta encima de mi gobierno. Y de pronto hay otras razones. Hay muchos rumores que Simón Trinidad también fue un jefe que estaba encargado de las cuentas, de la plata, de las finanzas de las FARC, y de pronto tiene información que necesita. Lo que yo sé es que en las oportunidades cuando estaban reuniendo con Simón Trinidad, han tratado de pasar notas en secreto uno a los otros. Y parece que están tratando a transferir información, datos secretos. Pero estaban pillados dos veces que han hecho eso. Marc, en la carta que envía el gobierno colombiano al gobierno de los Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro, pues a través de su embajador, asegura que la libertad de Simón Trinidad aportaría la paz, no solamente de Colombia, sino de los Estados Unidos. ¿Usted qué piensa de ese argumento? ¿La libertad de Simón Trinidad aportaría algo a Estados Unidos o esto qué implicaciones tendría? Pues yo veo la situación por lo contrario. Yo creo que si dejan Simón Trinidad a la libertad, va a afectar el paz, pero por lo contrario. Yo creo que él, la profesión de él es hacer secuestro, extorsionar, asesinar, estar encargado de terrorismo. Entonces, sí, el balance de la paz va a cambiar, pero por el peor. Es mi opinión. Yo lo veo como un terrorista. Yo no sé qué puede comportar a la paz. ¿Qué ha hecho Simón Trinidad por la paz? Él no tiene ninguna experiencia en eso. Entonces, para mí es como una fantasía a pensar que este terrorista puede salir de la cárcel y es la respuesta para recibir paz. Él no es eso. Esa es una cuenta falsa. Esa es la opinión de Marc González, un estadounidense que estuvo secuestrado por la guerrilla de las FARC. Conoce perfectamente a Simón Trinidad, el mismo que está pidiendo clemencia en una cárcel de los Estados Unidos. Y Gustavo Petro escucha su clamor. Le está solicitando al presidente Biden que lo deje en libertad. Más adelante vamos a retomar este tema en el apartado de el tema de conversación precisamente. Vamos con una más de Latinoamérica que tiene que ver con Venezuela. Los presos políticos, la oposición venezolana encabezada por la Plataforma Unitaria Democrática, PUP, ha exigido la liberación de los presos políticos del país ante el acercamiento de la celebración de las Navidades. Aunque recordemos, Nicolás Maduro declaró la Navidad desde el pasado mes de octubre. Andreína Baduel, hermana de George Nars Adolfo e hija del general fallecido Raúl Baduel, entregaba también estas declaraciones al canal NTN24, la grave situación en Venezuela con los presos políticos. Bueno, esta es la fecha y desconocemos cuáles fueron las motivaciones de tal militarización. Lo único cierto es que sí, que en efecto se materializó una toma del rodeo 1, 2 y 3. Es oportuno de aclarar que en el rodeo 1 solo hay presos políticos, pero en el rodeo 2 y el rodeo 3 la población común son presos comunes, aunque hay un grupo minoritario, pero sí había presos políticos allí que incluso del Rodeo 2 y del Rodeo 3 fueron trasladados presos políticos que en la actualidad se desconocen dónde están. No se saben dónde están los presos políticos. Es la forma como el régimen de Nicolás Maduro viene tratando a sus opositores. Recordemos, está pendiente que el día 10 de enero haya un cambio. Todo parece indicar de que Nicolás Maduro, contra viento y marea, va a tomar el poder nuevamente, tal como lo anunció el Consejo Nacional Electoral, y a pesar del rechazo de la comunidad internacional y también, por supuesto, de la oposición. La lucha, en todo caso, continúa por parte de María Corina Machado, que no tira la toalla. Más adelante vamos a estar retomando este tema. Pues bien, momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos dando cuenta de la actualidad deportiva. Asimismo, estaremos escuchando las voces de las organizaciones que participaron en las manifestaciones de este 25 de noviembre con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La pausa y ya regresamos. No importa lo que tú vendas, no importa. Escuchas El Café Mañanero. Sé que aún me queda una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar. Qué bueno comenzar escuchando a Gloria Estefan. Extraemos de su extenso repertorio una canción emblemática que nos revuelve un poco la nostalgia. Y con los años que me quedan por vivir. Hay una canción que nos devuelve a nuestra tierra. De hecho, el título se llama Mi Tierra. Es una de las canciones que le permitió a Gloria Estefan consolidarse a nivel internacional, especialmente entre el público latinoamericano. Mi Tierra, bonita canción, tiene un poco de nostalgia. Uno de los grandes éxitos que encontramos en el extenso repertorio de Gloria Estefan. Por cierto, la vimos radiante en la más reciente edición de los Latin Grammy. Gloria Estefan, sin duda alguna, una de las grandes referentes de nuestra música latina. Al lado de Celia Cruz, Shakira. Y bueno, muchas mujeres que encontramos en la música latina. Las mujeres que, por cierto, han sido protagonistas de la jornada de este 25 de noviembre han estado desarrollando movilizaciones a escala nacional e internacional con motivo del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Vamos a repasar la actualidad precisamente. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Gracias por acompañarnos. El Café Mañanero es martes 26 de noviembre y damos cuenta de la jornada anterior. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Varios actos. Valencia no fue la excepción. Estuvimos precisamente acompañando. Tenemos numerosos testimonios de las participantes. A manera de observación, me doy cuenta que la inmensa mayoría, el 80, el 90%, de las personas que participan son mujeres. Creo que también deben participar los hombres, que en el fondo son quienes realizan la violencia contra las mujeres. El mensaje, el llamado es para los hombres y también deben expresar el compromiso en este tipo de manifestaciones. Este es un comentario que hago porque lo vengo notando en cada una de las manifestaciones a las que acompañamos, que hace falta esa participación también de los hombres. Escuchemos, por cierto, entonces, a las personas que estuvieron leyendo el manifiesto y las organizaciones que acudieron entonces este lunes a la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Allí estuvo la Asociación Por Ti Mujer, que no falta en este tipo de cita, en este tipo de eventos, en este tipo de convocatorias. Recuérdame tu nombre, porque ya hablaba con... Bueno, esperábamos mucho a más compañeras este año, pero bueno, aquí estamos, las que estamos en esta lucha contra esta lacra, que es la violencia machista, la violencia que se ejerce contra las mujeres. Hoy es el 5 de noviembre. Somos todas esas mujeres que estamos aquí concentradas para rendir un homenaje a todas las mujeres que han sido asesinadas durante este año y desde 2013 que se tienen los registros. Y aquí estamos, luchando y reivindicando, ¿no? Esto que cada día aumenta más. Nada más este fin de semana y bueno, la jovencita de 15 años asesinada por su expareja de 17 años. O sea que algo sucede, las cosas no están funcionando y aquí estamos precisamente. A pesar de la lucha, a pesar de las manifestaciones, se mantiene la violencia desafortunadamente contra las mujeres. A propósito de ese hecho que comentaba la integrante de la Asociación Por Ti Mujer en el marco de esa manifestación, la Guardia Civil en las últimas horas ha detenido al exnovio de la joven de 15 años, asesinada, recordemos, este domingo en Orihuela. Esto en Alicante. El presunto autor de los hechos, un joven español de 17 años, habría acuchillado a la menor, produciéndole un corte en el cuello entre las 20 y las 21 horas en la calle Morral, en la urbanización La Florida. La chica, también de nacionalidad española, fue trasladada en estado muy grave al Hospital Universitario de Torrevieja, donde falleció poco después debido a las heridas que presentaba en el cuello. Es la violencia de género. Por eso, este 25 de noviembre, encontramos en las ciudades más importantes manifestaciones rechazando esa violencia. Cambiamos de tema, vamos al apartado de inmigración. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha convocado para este jueves 28 de noviembre al portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, y a los presidentes de Canarias y Ceuta, Fernando Clavijo y Juan Jesús Vivas, a una reunión para avanzar en la modificación de la ley de extranjería que permita un sistema reglado de acogida de menores migrantes en todo el territorio. Más noticias para destacar este martes. Escuchas El Café Mañanero. Del ámbito latinoamericano, empezamos dando cuenta de una denuncia al presidente de Chile, Gabriel Boric, por acoso sexual. Su defensa ha calificado la acción de infundada. El hecho habría tenido lugar hace más de una década y, según el abogado del mandatario, fue el propio gobernante quien sufrió hostigamiento por parte de la querellante. En Colombia, encontramos que el presidente Gustavo Petro está empeñado en que el gobierno de los Estados Unidos deje en libertad a Simón Trinidad, un jefe guerrillero, concretamente de las FARC. Sobre este particular se pronunciaba una de sus víctimas. Se trata de Mark González, un contratista estadounidense que estuvo durante más de 7 años detenido por la guerrilla de las FARC. Escuchemos lo que piensa Mark González desde los Estados Unidos sobre la intención del presidente colombiano Gustavo Petro de que el jefe del grupo criminal Simón Trinidad sea excarcelado y nombrado como agente de paz. Yo no sé qué puede comportar a la paz. ¿Qué ha hecho Simón Trinidad por la paz? Él no tiene ninguna experiencia en eso. Entonces, para mí es como una fantasía a pensar que este terrorista puede salir de la cárcel y es la respuesta para recibir paz. Él no es eso. Esa es una cuenta falsa. No tiene experiencia en hacer paz. Solo tiene experiencia en ser corrupto, en ser asesino, en ser terrorista. Hay que ver los patrones y los hechos de las personas. Él no es capaz de eso, no sabe cómo. No tiene cómo hacer en la paz. Es alguien que solamente sabe asesinar, sabe matar, sabe secuestrar. Pero en el barco de la paz total, Gustavo Petro ha estado convirtiendo a esos criminales en agentes de paz. Lo triste del caso es que no hay ningún resultado, salvo el incremento de la violencia. Continuamos en el Café Mañanero. Damos cuenta también de la información deportiva. Tenemos una jornada intensa en lo que tiene que ver con la Champions. Regresa la Champions, el torneo de clubes más importante de Europa. Tenemos a Adolfo Jiménez del Río con el anticipo de Latino Deportes. Comenzamos con la Champions, una de las mejores competiciones de clubes a nivel mundial, y en donde hoy el Atlético Madrid visita al Sparta de Praga a 6:45. Pero a las 9 tenemos tremendo partidazo del Fútbol Club Barcelona. Un Fútbol Club Barcelona que no contará con Lamine Yamal y enfrentará al Stade Bristol en Barcelona. Pero el Manchester City, que está obligado también a ganar, recibe al Feyenoord a la misma hora. Y ya para mañana, el Real Madrid sin Vinicius Junior tendrá que enfrentar a un durísimo hueso de roer, el Liverpool, del futbolista colombiano Luis Díaz. Pero tenemos también a Nairo Quintana, que en el día de ayer fue noticia porque ha concretado que solo participará en el Giro de Italia y en la Vuelta a España. Dejará por fuera su participación del Tour de Francia. Y la dura crítica que recibió en el día de ayer la Federación Colombiana de Fútbol, y todo porque se atrevió a felicitar a unos subcampeones, cosa que ha desagradado totalmente a la afición, porque realmente hay que felicitarlos cuando hacen el esfuerzo de luchar por un título. Y las ausencias grandísimas, tanto del Real Madrid como del Barça, Lamine Yamal y Vinicius Junior, que ha sido noticia en el fútbol mundial. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. El Café Mañanero con el auspicio de Ícualo. Recuerden, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a ícualo.com, descargue la aplicación, solicite la tarjeta débito Ícualo, que tiene el respaldo de Visa. Por eso podrá hacer compras dentro y fuera de España. Pero con Ícualo también puede acceder a microcréditos, préstamos personales. Vienen noticias importantes para los usuarios de Ícualo. Estén atentos. Este miércoles precisamente estará en nuestro programa el CEO de Ícualo, Harold Correa, con buenas noticias, en particular para emprendedores. Ícualo también puede enviar dinero a América Latina o a cualquier parte del mundo. Ícualo, no lo olvide, el primer de banco para inmigrantes en Europa. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Gracias por acompañarnos, El Café Mañanero. Seguimos dando cuenta de la actualidad. Es noticia en España el fiscal que está en líos por la revelación de secretos. También está en líos el líder de los socialistas en Madrid, Juan Lobato. El caso que investiga la filtración de un correo de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha generado malestar en la Dirección General del Partido Socialista. En este proceso está imputado el fiscal general del Estado, un caso insólito. Estamos hablando de Álvaro García Ortiz, de quien un informe de la UCO ve una participación preeminente. El caso es que toma fuerza, es sin duda alguna lo que más se comenta en los corrillos políticos, trasciende a la sociedad. Y seguramente se va a seguir comentando en el día de hoy. Del ámbito internacional, buenas noticias para el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Una jueza ha aceptado desestimar las causas contra Trump por el asalto al Capitolio y por injerencia electoral. El Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos de 8 a 10 de la mañana a través de Latinos FM. Estamos en Valencia y Castellón en el 107.9. Igualmente, señal streaming a través de latinosfm.es. Tenemos también nuestra aplicación. Descárguela, es muy fácil y es la mejor manera de seguir nuestra programación. Puede descargarla gratis. Consume muy pocos datos y repito, es la mejor forma de seguir la programación donde quiera que se encuentre de Latinos FM, la app de Latinos FM Valencia. Y también estamos en las redes sociales. Aparecemos como El Café con Jorge Rivera, Latinos FM. Y por otra parte, emitimos en diferido este espacio en Latinos Televisión. Estamos por todos lados, mejor dicho. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Vive la actualidad con El Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con El Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Avanzamos en El Café Mañanero, dando cuenta también de las voces del día, las voces de la jornada, pero eso será en breve. Por eso les invitamos a que sigan con nosotros. Antes de ir a la pauta publicitaria, debo decirle que estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Gastronomía colombiana Patacón Tostado está abierto de jueves a martes. Hoy nos acercamos a Patacón Tostado desde las 9 de la mañana y hasta las 11 de la noche, jornada continua. Van a poder disfrutar de los platos típicos de Colombia. Patacón Tostado. Olvidarte, quiero llorar. La Navidad. Se siente la Navidad. Recuerden, el próximo 4 de noviembre se estará encendiendo exactamente en la ciudad de Valencia. Pero por todos lados ya se están encendiendo las bombillitas, como dice Víctor Manuel en esta canción. Ya se ven las bombillitas. Momento para una pequeña pausa. Ya regresamos con más actualidad en El Café Mañanero. Estaremos con el tema político del día. Igualmente, Carlo Angulo nos estará compartiendo el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Hay mucho para compartir en nuestro programa. Es cuestión de que se queden con nosotros. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos.